lot. Family owned and like his WMMO. Hey, shit, I know. Antonio. I don't know. Este programa radial es presentado por Serjus. En esta ocasión presentando el tema Refundemos el Estado. El Estado de Guatemala tiene sus raíces colonialistas forjadas por los invasores españoles y sus descendientes criollos desde hace más de 500 años. Luego, a partir del año 1871, con la Reforma Liberal, el Estado se consolida en lo que actualmente es un Estado de los ricos, de los empresarios, de los finqueros y de los militares, continuando con el saqueo de nuestras tierras, robo de nuestros territorios y abuso de nuestros pueblos y violando nuestros derechos. Por eso yo creo importante aclarar que nos han enseñado que el Estado es el territorio, el gobierno, la población y las leyes. Pero esos son solamente elementos que conforman el Estado. En realidad, el Estado es el conjunto de instituciones que poseen autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Sí, tenés razón. También nos han enseñado que el Estado tiene tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que en teoría son independientes, pero en la realidad vemos que no, ya que siempre el poder ejecutivo influye en el poder legislativo y el poder legislativo influye en el poder judicial, y así entre los tres. Ah, pero además, estos son poderes dentro de lo formal legal. Porque en realidad, en Guatemala hay poderes que son reales. Los que en verdad mandan en el país y son los que dicen qué se hace y qué no se hace. Correcto. Estos poderes reales son el poder económico, compuesto por la oligarquía, las transnacionales, el crimen organizado y los políticos corruptos que se han enriquecido en los cargos públicos. El poder de las armas, donde intervienen los aparatos represivos del Estado, legales y los ilegales. Y el poder ideológico, a través de los medios de comunicación, de la educación, entre otros. Saben, yo lo que veo es que el problema es que el Estado actual está en manos de una pequeña minoría, que tiene el poder económico, el poder político y el poder militar. Y esta minoría ha hecho las instituciones a su imagen y semejanza. Ahora son instituciones racistas, patriarcales y clasistas. Ah, ahora entiendo por qué hay muchas comunidades que están luchando por la refundación del Estado, pero yo no tengo muy claro qué es eso. Pues a mí eso de refundar me suena a que es necesario cambiar de fondo algo. Es decir, cambiar su esencia, los principios, el sentido, la forma. ¿Vos? ¿Y entonces refundar el Estado implica cambiar la forma de cómo se establecen las leyes y se ejerce el gobierno? Pues yo pienso que sí, pero no solamente eso. También es necesario cambiar las relaciones sociales de dominación actuales, que son determinadas por la estructura económica, política, ideológica, social y cultural que vivimos hoy por hoy. Ese nuevo Estado refundado sería un Estado donde mujeres y hombres seamos respetados por igual. Un Estado con justicia y sin racismo, sin dominación de unas pocas personas sobre la mayoría. Un Estado plurinacional donde todos los pueblos mayas, garífuna, xinca y mestizo tomemos nuestras propias decisiones en asambleas comunitarias, según nuestras costumbres, y que cada pueblo sea considerado como una nación, donde tengamos tierra para producir nuestros alimentos con soberanía y respetando a la madre tierra. Un Estado con gobiernos municipales y nacionales, propuestos desde nuestras comunidades y pueblos para que hagan leyes en beneficio de todas y todos. Pero para que esos cambios se den, van a pasar muchísimos años. Yo pienso que no. Podemos iniciar a refundar el Estado desde ahora, reconstituyendo cada pueblo nuestra propia historia, nuestra identidad, nuestra cultura, recuperando y defendiendo nuestros territorios, decidiendo y eligiendo a nuestras autoridades comunitarias y ancestrales, bajo nuestras propias formas de organización y administración política, según nuestras costumbres y encaminados a nuestra libre autodeterminación y autonomía. Yo creo que al mismo tiempo podemos y debemos participar en lo electoral, pero no solo para ir a votar en las elecciones a cada 4 años, sino que proponiendo en asambleas comunitarias a nuestros propios candidatos desde las comunidades, para tomar el poder en las concejalías, en las alcaldías, en las diputaciones y pensar también en la presidencia del país. Anhelamos vivir en libertad, sin dominadores ni explotadores dueños del Estado. Anhelamos el bienestar, el bien ser y el buen vivir para todas y todos. Hemos llegado al final de este programa, pero es importante seguir platicando sobre la refundación del Estado. Por eso, hoy les dejamos esta pregunta para que continúe la discusión. ¿Qué podemos hacer nosotras y nosotros, tanto en lo personal como integrantes de nuestra organización y como comunidad o pueblo, para caminar hacia la refundación del Estado? Ser hermosa Guatemala, como antigua nación maya, volverá a florecer. Nos despedimos de ustedes, esperando que nos escuchen en nuestro próximo programa.